al mundo que te quiero, mi amor. ¿Cómo quieres que no te recuerde si todavía te quiero? Tus ojos me embrujaron, condenado estoy a quererte. Solo mía, solo mía.